justo comenzando la entrevista central de la mañana, que hoy es con el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Uruguay, el señor Adalid Contreras Baspineiro, un hombre de mucha experiencia diplomática, por lo que nosotros hemos visto, es sociólogo, es comunicólogo, o sea que es un hombre que también tiene el tema de los medios y la comunicación muy presente. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias por la invitación. Le hago llegar un saludo muy cordial mío, de mi país, a usted y la enorme audiencia que nos escucha. Bueno, embajador, usted está acá desde diciembre, ¿verdad? Desde febrero. Desde febrero. En diciembre lo nombraron, pero en febrero... Exactamente. Me nombraron el 3 de diciembre y asumí el 3 de febrero. Claro. Con un fuerte, no sé si fuerte, pero con un señalamiento de ocuparse mucho de los temas de la integración, el Mercosur, los organismos regionales. Ciertamente, ustedes saben que Bolivia está en proceso de adhesión a Mercosur. Yo tengo una trayectoria académica y también práctica de recorrido por procesos de integración. He sido anteriormente secretario general de la Comunidad Andina, de la CAN, que tiene sede en Lima. Y esto me permitió conocer vivencialmente también Mercosur. Claro. Entonces, por esa trayectoria es que el presidente me invita a venirme como embajador. Y por un proceso que tiene Bolivia en nombramiento de embajadores, es el Senado que aprueba mi designación, ¿no? Claro. Y estoy acá yo encantado de colaborar a mi país en este proceso tan importante. Muy bien, muy bien. Nosotros hemos tenido acá la presencia de una boliviana que sí. Nos trae información cada tanto, Trinidad, ya nos trae información. Y bueno, la última vez que vino justamente tenía que ver con las elecciones que vienen muy pronto, ¿no? En agosto va a haber elecciones en Bolivia, una Bolivia que está muy conmocionada en estos días. Momentos difíciles para el país. Bueno, proceso electoral es siempre un momento de esperanza, no solamente de cumplimiento de una obligación democrática, sino que todo proceso electoral significa un momento de balance de lo que hace un país, de sinceramiento de las formas como se está trabajando y naturalmente de renacimiento de esperanzas. Eso lo estamos viviendo. Pero lastimosamente un contexto complejo. Yo podría hablar de que estamos viviendo una coyuntura crítica, ¿no? Y cuando digo coyuntura crítica, quiero decir que son factores de distintas dimensiones que se están entrecruzando, ¿no? Entre políticos, económicos, sociales. En este caso, con un eje, ¿no?, digamos, de primacía, que es de carácter político. Puede haber una explicación estructural y otra más coyuntural. Si me lo permite, yo quisiera explicarlas ambas. ¿Cómo no? La de carácter estructural está relacionado con que alguna gente de la oposición, de los partidos de la oposición, cree que en Bolivia se cumplió un ciclo estatal. El ciclo del nacionalismo popular, ¿no?, del movimiento al socialismo, que lo inició Evo Morales Ayma hace 20 años ya en el país. Y generó un proceso muy interesante de cambios, de favorecimiento social, que empiezan por nacionalización de empresas estratégicas en Bolivia, que se resumen en una política de redistribución equitativa de las ganancias hacia la población, con una serie de medidas sociales que provocan cambios realmente importantes en Bolivia, pero que entra en un decaimiento, porque Bolivia deja de exportar su principal producto que nos permite el ingreso de divisas, que es el gas. Y esto descompone un poco el proceso. Pero en la política de gobierno nunca se renuncia a la política estatal de compromiso con los sectores más populares, ¿no? Por ejemplo, el gobierno actual se opone al desarrollo de políticas que todo el mundo lo recomienda, de medidas de ajuste, de devaluación de la moneda o de despido a la gente. Sí. Son medidas que no las toman. Se necesita mucho coraje para no hacerlo. Y que siguen favoreciendo en la medida de lo posible a la mayoría de la población. O sea, se pretende que la mayoría de la población sea la menos perjudicada. Entonces, ahí está el carácter estructural, una oposición que va tejiendo, ¿no? Claro. Va tejiendo sus políticas, sus programas en torno a esto, más un oficialismo que quiere sostener el modelo que se ha generado en Bolivia y que gira en torno a un paradigma muy original, muy nuestro, que es el paradigma del vivir bien. El paradigma del vivir bien en realidad tiene un origen originario indígena. Es una propuesta que en la lengua aymara de las tierras altas de Bolivia se llama sumacamaña, y en idioma quichua se llama sumacausay. En pocas palabras quiere decir vivir bien o vivir en armonía, ¿sí? Y en torno a esto entonces se generaron una serie de políticas, claro, que caracterizan esta manera de ser gobierno y que ha favorecido mucho a un fortalecimiento del Estado combinado con una participación de la empresa privada, pero, ¿y acaso esto sea lo más original?, también una incursión de la economía comunitaria y cooperativa en las decisiones de la política estatal. Este es el modelo que se quiere sostener. Entonces, de manera muy general, digamos que en Bolivia, en este proceso electoral, están en juego dos visiones de país. Es muy difícil hablar de un arco ideológico, ¿no es Ajá. cierto?, de quién va a la izquierda, quién a la derecha, sí, pero sí. forzando un poquito, podríamos decir, sí, que hay un factor de derecha muy débil en propuestas, en representatividad, muy fragmentado, un proceso muy distinto al uruguayo, sí. que tiene ya un recorrido de varios años de una característica de su política desarrollada en torno a partidos sólidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. En Bolivia, en la oposición, todavía predominan los caudillismos. Entonces, es el líder y no el partido quien decide las cosas. Al punto que tenemos partidos que se alquilan al mejor postor que quiere postularse como candidato, ¿no? Entonces, es importante entender este proceso de fragmentación que no les permite unificarse. Han tenido intentos, no pudieron hacerlo, ni en comprensión de propuestas que no las tienen bien desarrolladas, y menos en liderazgos. Claro. Todo el mundo se cree el próximo presidente. Y en torno a esto hay tres candidatos de la oposición. Uno es Samuel Doria Medina, es un empresario que creo que va a su quinto intento de elección, uh-huh. es un empresario exitoso, pero al que no le va muy bien en la política. Otro es Jorge Tutu Quiroga. Él ya fue presidente por sucesión de Hugo Banzer, un exdictador. Sí, claro. ¿No? Fue su vicepresidente. Y Tutu nunca salió de la palestra política. Él vive de la política y ahora es nuevamente candidato del grupo, yo podría decir, de extrema derecha. Sí, sí. sí y hay Banzer. Otro personaje más representativo, que es el alcalde actual de una ciudad muy importante en Bolivia, que es Cochabamba. Manfred Reyes Villa. Entonces, entre los tres se van disputando los espacios que tiene la oposición, y que si hacemos un recorrido por las últimas dos elecciones nomás, para no ir más lejos, ¿sí? nunca llegaron al 50%. Y creo que su techo no está todavía logrando pasar ese umbral. Entonces hay que distribuir este 50% entre ellos tres y otros más. 50% entre los tres, no, sí. no pasan el 50% no, entre los tres. Sumando no. Bien. Y ahí podríamos poner algunos actores nuevos en la política, entre ellos un senador hijo de un expresidente, Jaime Paz Zamora, sí. Rodrigo Paz Pereira, que tiene especialmente entre la juventud una aceptación importante. Él estaría un poco más al centro que los otros. Entonces esto pasa con la derecha, claro. cuyo crecimiento en el proceso electoral como campaña pasa primero por la desacreditación del gobierno actual, ¿no? Casi toda su política está dirigida a una especie de guerra sucia, uh-huh. sumada con guerra híbrida que voy a explicar más adelante, ¿sí? de oposición al presidente. Y de manera un poco velada, todo el mundo dice que la salida a la situación que está viviendo Bolivia es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la aplicación del recetario conocido que ya lo hemos vivido en América Latina. ¿Eso lo dicen quiénes? Estos grupos todos que mencioné. Estos. Sí. A su manera, con matices. Seguro. Pero ese es el eje de su propuesta. Por ese camino. Y que en Bolivia todavía pesa mucho, aunque haya una nueva generación de votantes, ¿no? Que hace 20 años eran niños. Claro. Y no vivieron los efectos del fondo. Pero habemos muchos otros que sufrimos las consecuencias de esa política neoliberal, privatizadora. Entonces, muy, muy difícil para ellos no ser más imaginativos en ir con propuestas distintas para el país. Entonces, por el otro lado tenemos en este aro a la izquierda, forzando un poquito el oficialismo. El movimiento al socialismo es un movimiento fuerte, muy poderoso, asentado en la existencia de las organizaciones sociales más fuertes que tiene el país, especialmente el sector indígena campesino, pero también de trabajadores mineros. En realidad es una especie de gobierno, el grupo se llama Más IPSP, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político de Popular, Social Popular. Y ahí caben las organizaciones. Entonces hay una especie de cogobierno social y partidario. Y partidario. Sí. Lastimosamente esto que fue poderoso, tanto así que en las tres últimas elecciones siempre gana en primera vuelta. ¿No? La primera vez con Evo, 56%. La segunda vez con Evo mismo, 60%. Y el actual presidente Luis Arce gana con 56% también. Entonces es poderoso, poderoso. Sí, sí. Pero lastimosamente dividido también, fragmentado para estas elecciones. Por una parte, el mismo grupo de gobierno, Luis Arce, quien decide no postularse a la presidencia y cede el terreno a su ex ministro de gobierno, un joven abogado, ¿no? Que destaca en la política de Bolivia con las medidas gubernamentales, ¿no? Del Castillo. Y que está con un posicionamiento bajo. Uno, porque las críticas al gobierno son despiadadas. Y otra, esto voy a explicar un poco más adelante. ¿Sí? Porque la situación económica en el país está mal. Entonces la gente vota por influencia de la política, pero vota también desde por el bolsillo. Exactamente, sí, ¿no? Sí. Entonces es un candidato. Surge otro. Andrónico Rodríguez, el actual presidente del Senado en Bolivia, un joven político de 36 años, cuyo origen está en el Chapare, que es la misma zona fuerte de Evo Morales Ayma. Andrónico está primero en las encuestas en muchas, no baja de segundo, es un factor importante, no solamente de sostenimiento del proyecto del MAS, sino también de renovación. Mucha juventud urbana, no solamente rural, está en torno a él. Entonces, digamos que son los dos candidatos que desde la izquierda vienen a este proceso electoral. Y hay el tercero en disputa, que es nuestro ex presidente Evo Morales Ayma. ¿Él está habilitado para...? No está habilitado, y ese es el problema que está generando la coyuntura crítica con incidencia política en la actualidad. No puede ya candidatear porque la constitución política del Estado no lo permite. La constitución habla de dos reelecciones, ¿no? Una elección más otra reelección. Él ya fue tres veces presidente. Una excepcionalmente por la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero ya no puede. Sin embargo, bueno, como ocurre en toda política, sus abogados, sus grupos dicen que sí, ¿no? Y tienen su propia lectura de la Constitución. Los órganos llamados a decidir la justicia en el país, Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, dicen que no puede ser candidato. Entonces, no habilitan a su partido, que ya no es el Movimiento al Socialismo. Luis Arce queda con la sigla del Movimiento al Socialismo. Evo se presta una sigla, igual que Andrónico Rodríguez se presta una sigla, y no entran. Y Evo dice que es el pueblo quien decidirá en las calles si es candidato o no. En las calles. En las calles. Y tiene una capacidad de movilización muy grande, ¿no? Muy, muy grande desde antes de haber sido presidente. Evo es un animal político, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, en todo el concepto de la palabra, un estratega. Y entonces moviliza inicialmente a su entorno del Chapare, ¿no? Claro. Chapare sabemos que es una zona importantísima de producción de coca en Bolivia. Estamos conversando enseguida, le decimos para los que agarraron tarde esta entrevista, que estamos con el embajador de Bolivia en Uruguay, Adalid Contreras. Seguimos en vivo con el embajador de Bolivia en nuestro país, Adalid Contreras, hablando de la realidad boliviana y esta puesta a punto que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se viene próximamente en agosto, que son las elecciones en el país y esta situación que está viviendo Bolivia. Pero habíamos quedado en un punto que tenía que ver con el expresidente Evo Morales, que no se puede presentar legalmente nuevamente en las elecciones, pero que sí apela a su fuerza, en este caso popular, digamos, con la gente en las calles. Así es. Uh-huh. Está en las calles desde hace 2 semanas ya, con distintos mensajes. El primer mensaje fue que era una movilización por la vida de la población, ¿no? Cuestionando la alza de costa de vida, la escasez de carburantes, de alimentos, que curiosamente los originan las mismas movilizaciones, porque cierran las carreteras, no pueden circular los alimentos y las ciudades se ven cercadas, ¿no? Entonces fue su primer planteamiento. El segundo planteamiento fue fuera el presidente, ¿no? Y el evidente de fondo, que cada vez se visualiza más, es Evo candidato a la presidencia, que en realidad es la razón de fondo de toda la movilización. Sin embargo, tiene las características de lo que llamamos la guerra híbrida, ¿no es cierto? Donde se mezclan distintos factores, uh-huh, todos se combinan, claro, pero hay uno que guía todo. Y el factor que guía todo es la angustia de poder que tiene Evo, y para buscar la presidencia, incluso y respetando una constitución que él mismo promovió, la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Naturalmente que esto genera resistencia. Claro. Bolivia ha madurado mucho en su identidad democrática, pero al mismo tiempo genera fanatismo entre sus seguidores. Entonces es una movilización muy dura, muy violenta, que está escalando en violencia a niveles ya insostenibles, ¿no? Inicialmente era un bloque de caminos que impedía el libre tránsito de personas y de productos. Luego creció a impedir la circulación de ambulancias y personal de salud, ¿no? Han habido ambulancias incendiadas, atacadas, personal de salud atacado, médicos. Y ahora son las poblaciones. Ayer en una población tradicional de Bolivia, Llallagua, el centro minero siglo XX, que es el más combativo de Bolivia en su historia de la minería, hemos tenido 3 policías muertos y posiblemente un comunario muerto también. Entonces el nivel de violencia ya pasó todos los límites, todos los límites. Esto está generando un contexto electoral naturalmente muy complejo. ¿Y ahí qué papel pueden jugar las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Sí. ¿Hay preocupación sobre eso? Mucho. De hecho, el presidente optó por una estrategia progresiva de resistencia y levantamiento de los bloqueos. Lo está haciendo en la carretera troncal que va desde La Paz hasta la ciudad de Cochabamba, y atraviesa varios puntos de bloqueo que los van levantando, y una labor conjunta entre policía y Fuerzas Armadas. No es un estado de sitio, no es un estado de excepción. Se trata de poner en orden las cosas, de resguardar derechos que tiene la ciudadanía. Aún en este conflicto se sabe que el derecho a la protesta es un derecho y el bloqueo de caminos lo es también, pero no ya cuando, cuando existen los excesos que están existiendo. Entonces opta por una medida progresiva. Está en esto. Ayer mismo hubo una reunión hasta altísimas horas de la noche entre el presidente y los comandantes de la policía y el ejército, y optaron por seguir con la misma medida, fortalecerla y tocar los puntos de mayor conflicto, ¿no? Llegar allá y pacificar la situación. Aún en situación de conflicto, el gobierno opta por una política de diálogo, ¿no? Está buscando el diálogo y no la confrontación. ¿Qué pasaría? O sea, mucha gente dice que la medida más lógica en situaciones en cualquier sociedad es un estado de sitio, focalizado o nacional. Lo que pasa es que estamos en proceso electoral. Y si se da un estado de sitio, se anula el proceso electoral. No pueden haber elecciones en una sociedad, claro, ¿no? Que no está gozando de todos sus derechos democráticos. Y entonces es muy difícil tomar una medida radical de esta naturaleza. ¿Pero esto ha generado un desgaste en la figura del presidente Luis Arce? Sí. Sí, porque entonces la oposición aprovecha para decir que no tenemos gobierno, que las medidas son muy débiles, que se abandona a la población, que nos hace pelearnos entre nosotros, etcétera. Pero no se lee la profundidad de la medida. Entonces, se trata de evitar una intervención del ejército en otras condiciones. La otra cosa es que si se diera por algún motivo la salida del presidente, entonces las salidas podrían ser una sucesión presidencial, que si llegara el vicepresidente mantiene la posibilidad de elecciones. Si el vicepresidente no va, y muchos creemos que él no iría, que no aceptaría la sucesión presidencial, recaería el presidente del Senado, que es actualmente el candidato más opcionado a la presidencia desde la izquierda. Entonces hace muy difícil también que él pueda asumir este rol. Entonces, ¿qué pasa? Ya los cambios que siguen llevarían a convocar a un nuevo proceso electoral. El actual ya no tendría vigencia. Y ahí sí, Evo tiene la esperanza de que un nuevo proceso electoral lo admita. Claro. Entonces, una situación muy difícil de entender porque gira en torno a un elemento de angustia de poder. Yo no he mencionado otros elementos. He mencionado más el político, en un contexto fraccionado, en un sistema de política de gobierno que apunta a mantener las características del Estado plurinacional, que apunta a buscar la paz mediante el diálogo. De hecho, hoy hay una reunión, en este momento debe estar en pleno desarrollo, convocada por el Tribunal Supremo Electoral, a los poderes del Estado en Bolivia, más los partidos que están en carrera electoral, para tratar de llegar a un acuerdo. Y también en el Parlamento se están desarrollando diálogos intensos que ojalá prosperen, ¿no? Porque además falta, de aquí a agosto parece poco, pero es mucho tiempo para esta situación, para mantener esta situación. Sí, sí. Las elecciones son el 17 de agosto. Seguro. ¿No? Entonces hay que saber llegar en las mejores condiciones a esto. Pero todo este panorama, que además por los bloqueos de caminos va acompañado por una escasez de productos bestial en las ciudades, claro, y una alza inexplicable del costo de vida, ¿no? Va acompañada por una labor mediática muy fuerte de generación de incertidumbre, ¿no? De miedo, también de ira, ¿no es cierto? Sí. Y entonces tenemos una población indecisa, sin un futuro claro y con la esperanza de medidas urgentes, ¿no? Son hechos ambientes donde un estado de sitio se justificaría. Claro. Pero la cosa es que la política va más allá de esta situación de temor. Claro. Pero ese es el ambiente que se está viviendo, ¿no? La gente tratando de ver para dónde agarra la salida de este proceso electoral. Y los medios de comunicación juegan su rol siempre. Antes se hablaba del cuarto poder, hoy tienen un poder muy grande, ¿no? Y los pueblos, ayer lo hablábamos en torno a temas nuestros acá, es muy difícil acceder a la información para después tomar posición. Gracias. Poder excesivo, ¿no? En el cual los medios tradicionales de comunicación, como este hermoso programa de radio, compiten con las nuevas tecnologías, ¿no? Con el TikTok y con los TikTok y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, como acá, me imagino que en todo lado, lo que dicen las redes sociales se ha convertido en fuente de información. Sí. Que no se preocupa por ver si es verídica, si hay objetividad, que no contrasta información, pero se hace motivo de noticia y las historias más increíbles se las hace creíbles, sí, ¿no? Sí. Y la verdad no se sabe dónde queda. Así es. La verdad queda tapada. Claro. Y los anonimatos o cambios de nombres, ¿no? Exacto. Los fake news. Entonces, todo esto hace parte de este proceso comunicacional que no es tanto de los medios. Como estamos en proceso electoral, los medios tradicionales están dando paso a candidatos a debatir, ojalá, algo sobre el futuro de Bolivia. Pero viene más desde las redes, ¿no? Sí, claro. O sea, que naturalmente penetra algunos medios de comunicación también. Entonces genera este ambiente de inestabilidad muy fuerte. Sí. ¿Cómo se prepara Bolivia para estas elecciones que están en agosto? Y bueno, hoy entonces a esta hora seguramente ya esta reunión que es bien importante, ¿no? Para ver el rumbo. Deja que en tu vida crezca la conciencia del mañana, que ha llegado con el día nuestra hora. Nuestras manos, los hilos de los destinos, que cambian rumbos y cursos, que sin ti se ven perdidos. Bueno, estamos recibiendo un informe, podemos decir, de la realidad en Bolivia, este país con el que tenemos vínculos diplomáticos desde hace más de 180 años, así ¿no? Es, así es. Hay que recordar la historia también de estos vínculos. Que se debate con toda esta problemática en medio de un continente que está agitado en estos tiempos y un mundo que está agitado, pero hay un proceso a cuidar allí y uno entiende, porque también se han vivido acá cosas duras, la preocupación, porque surge desde adentro mismo, digamos. Evo Morales, por él se ha militado muchos años y se ha generado una figura que no es solo para Bolivia, es para América Latina también. Y ahora hay una confrontación interna, digamos, que la derecha seguramente trata de aprovechar. No le va tan bien porque juntándose todos no pasan el 50%, pero que preocupa justamente por las nuevas generaciones. Uno les puede contar, pero no se vivió lo mismo, ¿no? Entonces, los cuidados que ustedes tendrán, me imagino, en Bolivia, para esa transmisión también del proceso. Muy difícil para el presidente de la República el sostener un país en crisis, claro, con medidas que no le afecten a la población. Tratando de evitarlas sería mucho más difícil para el pueblo boliviano si él optara por la adopción de las medidas de ajuste estructural, tratando de mantener la paz en el país, convocando al diálogo en momentos tan tensos, pero también con firmeza, ¿no? Porque todo tiene límites en proceso democrático, claro, en cualquier otro, y en este caso los límites se sobrepasaron. Allá donde hay ciudadanos enfrentándose entre ellos mismos, allá donde hay muertes, donde se atenta la vida evitando el tránsito de factores de salud. Lo último, por ejemplo, es que no dejan ingresar una movilidad con sangre para los heridos en la localidad de Llallagua. Entonces, todo eso ya adquiere unos niveles criminales, ¿no? Claro. Criminales absolutamente inhumanos, que tienen que ser controlados con más fuerza. Claro. Y aún así la medida es progresiva. Las salidas desde el gobierno son muy claras. La primera es que quede muy claro que Evo no puede ser presidente. O sea, no debe ser. Es un capricho personal, una ilegalidad. No puede sobreponerse a la constitución política del Estado. Por ley, por ética y por muchas razones, por justicia. La constitución que no lo permite viene del mismo proceso, ¿no? Exactamente, sí, es del Estado plurinacional del que rige actualmente, ¿no? Entonces, eso debe quedar muy claro. No se puede permitir, aun en las situaciones más extremas como las que están viviendo, que estos proyectos se sobrepongan. Lo segundo es el respeto de la institucionalidad democrática, ¿no? No puede renunciar el presidente, ni lo pueden renunciar, porque es la garantía de la estabilidad democrática en el país. Lo hemos elegido. Es un presidente electo y con mayoría de más del 55%. Entonces, esa es una necesidad, es una obligación, es un derecho el mantener la institucionalidad democrática, además en todos sus niveles. No solamente defensa del Ejecutivo, el presidente, sino también un Tribunal Supremo Electoral que está siendo igualmente amenazado, cuestionado de todos lados. O sea, claro, se debe garantizar su existencia, su presencia. Un siguiente punto es garantizar la realización de las elecciones generales el 17 de agosto. Tenemos que saber llegar a eso y que ahí, en las urnas, Bolivia decida con qué presidente va a trabajar hacia adelante y con qué proyecto de sociedad va a trabajar hacia adelante, ¿no? Entonces, recuperarnos la capacidad de pensar un poco en país, en programa, en proyecto, en este momento es fundamental. Necesitamos el apoyo internacional, ¿no? ¿Acaso por la situación de crisis que está viviendo el continente, el mundo, o por la dificultad de entender procesos internos tan complejos? Todavía no está llegando masivamente, pero ya existe, ¿no? ¿Y cómo es la relación de Bolivia con el resto de los países de la región en este momento? Bueno, Bolivia es un país pacifista, ¿no es cierto? De clara apertura a relaciones con todo el mundo, menos con aquellos países que claramente atentan contra la humanidad y los derechos fundamentales de la humanidad y de la naturaleza, ¿no? Con Uruguay tenemos una relación de hermanamiento, pero ejemplar. Tanto así que el próximo martes 17, después de 8 años, nos vamos a sentar una mesa en un esquema que se llama Mecanismo de Diálogo Político para ponernos de acuerdo en acciones bilaterales, ¿no? Tengo unas relaciones, pero de hermanamiento de siempre, ¿no? Claro. De siempre, que aún con los gobiernos más difíciles, bajo el tono, pero con Vázquez, con Pepe Mujica y ahora con Yamandú, pues sube, ¿no?, la posibilidad de avanzar en programas realmente importantes, no solo para los dos países, sino para el continente, porque hacemos fuerza en los organismos internacionales también. Pues lo que pasa también con Bolivia es que las mejores relaciones las tiene con los gobiernos afines. Y hay más distancia con los otros, pero digamos no separación, ¿no? Bolivia no tiene una política separatista ni fragmentaria de ninguna manera, sino más bien de diálogo. El paradigma del vivir bien tiene como su eje precisamente el diálogo y toda la política gira en torno a esto, ¿no? Ayer, por lo que veíamos hoy, ayer hubo en estos bloqueos de carreteras, hubo 5 muertos, policías muertos. Bolivia, cuando hay confrontación en Bolivia, digo, históricamente, son violentas. Siempre nosotros decimos, como están los mineros, parece que uno tuviera, ya sabe que esto va a venir con niveles de violencia importantes. La estrategia de Evo Morales sería que renuncie a Arce, sí, para que venga el vicepresidente, que no aceptaría, bueno, terminarían llamando... Sí. A una prórroga, ¿no?, de la convocatoria electoral. ¿Cuál sería la estrategia entonces desde el gobierno de Arce para poder llegar a agosto con estas problemáticas de violencia callejera y de escasez de alimentos y de otras cosas, sí, que son vitales? ¿Hay contacto con el movimiento social pensando en organizaciones indígenas que son muy poderosas, centrales de trabajadores, sindicatos, movimiento social en general. ¿Cómo está en este momento ese movimiento frente a esta disyuntiva? Muy bien. Unas palabras respecto a lo que decía de la diferencia entre la política acá y en Bolivia. Yo estuve acá con las elecciones de intendencias, ¿no? Y me llamaba la atención que en la misma calle, frente a frente, había un candidato de un grupo y al frente otro, de la manera más pacífica, ¿no? Conversando con la gente, entregando la propaganda y nada más. En Bolivia nos habríamos estado lanzando piedras, sin lugar a dudas. No de ahora, sino de siempre. Sí, ¿no? ¿No? Entonces son modos distintos. Son modos distintos, pero a la vez, en un sentido, habla bien de Bolivia esto, porque da a la política muy cerca de la realidad social. Así es. Que a veces acá está muy lejos. Sí. Parece de fantasía la política, ¿no? Pero en Bolivia está muy vinculada. Nadie se aburre en Bolivia cuando se habla de política. Porque además todavía hay ideología, ¿no? Seguramente cada vez menos. Exacto. ¿No? Pero todavía hay. O sea, cuando uno va y un café se toma un cafecito y habla de política, pues se habla con muchos argumentos. Y eso es bueno. Digo porque escuchamos en estas épocas, lo escuchamos acá y en algún otro lado también, que se pone a lo ideológico como algo malo. Así es. Y no es así. No es así, por favor. Al revés. Claro, eso es el fundamento de toda sociedad. Los sectores sociales en Bolivia siempre han sido poderosos, ¿no? Sí. En Bolivia decimos que uno nace sindicalizado, nace organizado, nace politizado. Con la fragmentación del movimiento al socialismo, se fragmenta también, claro, los movimientos sociales, naturalmente que sí. El gobierno tiene un enorme apoyo popular, ¿no? Tiene un enorme apoyo popular, por supuesto. Si no, no podría estar donde sigue estando. ¿Verdad? Es la base, en realidad, es la razón de la existencia del gobierno, es la razón de la política estatal, y va a seguir siendo la razón para encontrar las salidas. Situaciones de violencia, ciertamente, históricamente en el país, han tenido muchas salidas violentas, con golpes de Estado. El último fue el año 2019, que esperemos que no se repita, porque nos puso una situación trágica, trágica como país. Retrocedimos décadas en 9 meses de desgobierno. Pero Bolivia ha sabido salir por la otra vía, la del diálogo, desde situaciones muy difíciles, muy complejas. Y esta es la estrategia que está utilizando el gobierno, optando por el diálogo, por el encuentro, por el entendimiento, por destacar los elementos que nos unen y que nos tienen que seguir uniendo hacia adelante. Si o sea, un trabajo hacia el movimiento social. Sí, y mucho del movimiento social sabe que Evo no puede ser presidente. ¿Acaso la comprensión última pasa por esto? Lo que pasa es que si habláramos de números, la mayoría tiene claro que no puede ser presidente. Pero por la radicalidad de la movilización hacen agenda, ¿no? Y se cree que esto es lo que predomina en el país, y no lo es. O sea, es violento y se tiene que controlar. Hay razones económicas. El Congreso ha estado frenando medidas importantes de Bolivia en situación de crisis. Por ejemplo, la aprobación de créditos externos, que permitirían aliviar la canasta familiar, permitirían tener ingresos para la compra de combustible, que lo estamos comprando, gasolina y diésel especialmente. Están comprando. Sí. Esta es una medida obligatoria, necesaria. Yo leí de una declaración del presidente del Senado, Rónico Rodríguez, que también convoca un diálogo de las fuerzas en el Senado, que en agenda entre la aprobación de un crédito para la compra de combustibles. Sería un gran alivio para la situación que estamos viviendo en el país. Digamos, como un elemento económico, que hay otros. El control de precios es importante. Gran parte de la producción en Bolivia es subvencionada. La harina está subvencionada, entonces no hay razones para que suba el pan. y muchos otros productos, claro, tienen subvención, la misma gasolina, que se mantienen subvencionados. ¿Es productor de combustibles Bolivia? Hemos entrado en decaimiento en la producción de gas, lo que nos ha puesto en la situación económica compleja que estamos viviendo. Entonces, naturalmente que son medidas de mediano plazo, claro, que tienen que llegar y que se los está preparando. No es un gobierno inactivo, pero las cosas toman tiempo. Se encontró un nuevo pozo de gas, pero toma tiempo activarlo. Tenemos la riqueza del litio, contratos con distintas empresas, sí, para el litio, pero toma tiempo ver los resultados. Entonces nos encuentra una transición preparatoria a un fortalecimiento de la economía que pasa en lo inmediato por obtener los créditos. Y al lado la pacificación social. Claro, embajador, y ahí no hay puede interpretarse también como una protesta de los seguidores de Evo Morales en la disconformidad por las políticas aplicadas por el actual gobierno, más allá de presentar la propia candidatura de Evo, de respaldarla, sino una protesta de disconformidad con las acciones del actual gobierno también. Es que se combinan, ¿no? Uh-huh. Hay gente que efectivamente protesta porque, claro, necesita que bajen los precios, claro, de los productos. Se combinan las cosas y se aprovecha, ¿no?, para el objetivo final, que es la candidatura de Evo. Se mezcla todo esto, efectivamente. Y hay grupos que quisieran decir lo que usted me está preguntando, es que quisieran que la verdad sea esa, que lo es parcialmente, pero la razón de fondo es otra, ¿no? Claro. Sí. Esos préstamos que estaría necesitando Bolivia, ¿no aumentarían una dependencia? ¿No irían a profundizar un modelo del que Bolivia quiere salir? No, porque no se... Ya son préstamos tramitados que no tienen los condicionamientos tradicionales de la historia de la deuda externa, ¿no? Ajá. O sea, son... Ciertamente hay condiciones, pero no de la dureza de otras, que implica cesar empresas o poner gente en la calle. De ninguna manera, o sea, no obedece a ese tipo de dependencia que ha caracterizado pues la historia, claro, de América Latina, ¿no? Claro, ¿no? Claro. El tema del litio que mencionaba, que es muy importante, bueno, sabemos que es una pelea internacional, sí, por el tema de quién tiene el litio, por el desarrollo de las tecnologías. ¿Cómo enfrentar a esos grandes poderes? ¿Cómo puede Bolivia? Tiene lo que quieren ellos, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cómo hace? En el contexto internacional hay un problema muy fuerte de política internacional. Y es que los países, no, ya no sabemos cómo llamarlos, ¿no? Los poderosos, digamos. Sí, sí, sí. Tienen una política hacia nosotros de una búsqueda de reprimarización de nuestras economías, ¿no? Volver a la historia que tanto cuestionó Galeano, de ser países productores y exportadores de materia prima. Bolivia ha hecho esfuerzos inmensos por salir de eso, de hecho la política actual del gobierno es la sustitución de importaciones mediante la industrialización. Pero ¿qué pasa cuando uno encara una política de esta naturaleza? El entorno internacional económico no invierte en el país, no tiene inversión productiva. Su inversión es más de maquillaje, sí, que de afectar fuertemente la producción. Entonces el esfuerzo lo hace el propio país. Y el país con los vecinos. Por esto para Bolivia es tan importante la comunidad andina. Y es tan importante Mercosur, ¿no? Porque hay una cooperación sur-sur que nos salva de la dependencia con otros países. Por esto es tan importante los BRICS, que nos pone en competencia desde el sur global, ¿no? Es un concepto que está reemplazando al de, sí, tercer mundo, pero que, sí, lo incluye en espíritu, y que nos pone en competencia con los grandes poderes, entre poderes, ¿no? Entonces, todas estas estrategias son necesarias. Bolivia es parte de la CAN, es parte de Mercosur, es gran impulsor de la CELAC, lo ha sido de UNASUR, y ahora es partícipe también de los BRICS. Entonces, son dimensiones que se tienen que considerar también al hablar ya de la política más estratégica que tenemos los países y que de ninguna manera se puede desprender del contexto mundial y del contexto, como digo, más cercano de los países en esta cooperación sur-sur. Yo digo nuevamente, esa la tarea cuando uno opta por este tipo de políticas es compleja, porque no tenemos la inversión productiva, por ejemplo, que ponga al litio como el boom de la producción en Bolivia, porque implicaría aceptar condicionalidades de las que uno se arrepiente más tarde, y nuestra opción por la propia inversión, claro, o compartida con otros, pero con una participación importante de nuestro Estado, esa es una apuesta muy difícil. Y se plantea con el tema del litio, se plantea con otras cosas también, por supuesto, pero si va con Estados Unidos o va con China, ¿no? Planteado así, grueso. Así es. Están permanentemente en un tironeo de si va con China, va con Estados Unidos. Así y en es. Eso también, ¿cómo se para Bolivia? No, pues, debemos sincerar el continente. El principal socio comercial que tiene no solo Bolivia, sino Latinoamérica, sí, es China, ¿no? Sin duda. ¿No? Eso debemos sincerarlo. Y yo lo digo también hacia Mercosur. O sea, Mercosur, así como está gestionando un acuerdo de asociación con la Unión Europea, debería hacerlo con China. Saliendo de los discursos, esa es la realidad. Es la realidad, ¿no? Definitivamente. Se puede decir lo que se quiera, pero esa es la relación en distintas condiciones para cada país, creo. No siempre las mejores, ¿no? Son relaciones distintas a la dependencia tradicional con Estados Unidos. Sí. Pero ahí están, ¿no? Ahora ahí Bolivia tiene también pararse firme ante una realidad de lo que está jugando Estados Unidos en esta región también en los últimos años. No en vano, por ejemplo, ha tenido representantes Estados Unidos en los últimos años interesados en los recursos naturales. Y Bolivia ahí juega un papel importantísimo. Sí, claro que sí. Y lo tenemos muy claro. Sí. No tenemos la afectación inmediata por los migrantes. Hay una migración importante de Bolivia en Estados Unidos, por supuesto. La gran mayoría, felizmente, migración legal, ¿no? Con residencia legal. No entra nuestra afectación tanto por esto, aunque lo hemos vivido y estamos preparados para recibirla. Pero lo otro sí, es la historia de Bolivia desde Potosí. Es muy clara en las relaciones de coloniaje y de relaciones que yo no tengo miedo en decirlo, imperiales con, claro, con algunos, claro, poderes y países, claro, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿No? Eso lo sostenemos, lo vamos a resistir. Y no, Bolivia no se vende, Bolivia no se rifa. Bolivia es un país que con la revolución que ha generado pone su dignidad adelante, pero por sobre todo el vivir bien de sus habitantes, y no pasa por regalar el país. Claro. Nosotros tenemos como una especie de esquema, ¿no?, en los temas latinoamericanos, que preguntamos siempre, bueno, pero ¿y Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos qué dijo o qué hizo? O nos fijamos acá, ¿no? Hay un lío en algún país de América Latina y la embajada de Estados Unidos qué dijo. ¿Ha habido algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de lineamiento de la embajada? No, bueno, ya no tenemos relaciones con Estados Unidos a nivel de embajadores. Hay encargados de negocios y relaciones consulares solamente, ¿no? Claro, antes decíamos siempre que los golpes de Estado venían de la embajada y no había que ponerle el apellido ya, la embajada ya sabía. La embajada nomás, alcanzado. Las relaciones han cambiado y hasta podrían llegar a una reposición de relaciones diplomáticas, pero con una Bolivia que ya no es la misma de hace décadas, ¿no? Es una Bolivia respondona, es una Bolivia con propuestas, sí, con identidad y que donde va la hace valer, ¿no? Sí. Entonces tampoco hay que temer la relación con los poderes. Saben que en realidad nos necesitamos juntos, ¿no? Pero nos necesitamos en otras condiciones de las de siempre. Bueno, tenemos que cerrar por acá. No sé si hay algo que usted quiera decir final, porque estábamos hablando fuera del micrófono. Sería bueno mantener vínculo o recibir información, no solo desde el punto de vista de la política, la economía, la sociedad, la cultura también. Nos gustaría mucho que se mantenga, sí, esa línea abierta. Muchas gracias por esto. Estamos en año de bicentenario de Bolivia, igual que Uruguay, y lo estamos festejando destacando nuestra identidad, repensando nuestro presente e imaginándonos un mejor futuro. Tenemos algunas actividades culturales. El 21 de junio es el año nuevo aymara andino amazónico. Wilcacuti se llama en idioma quichua. Le hacemos una ofrenda a nuestra Pachamama, a la Madre Tierra, porque nos vaya bien hacia adelante. El mundo occidental ha cumplido 2025 años. el mundo andino-amazónico está cumpliendo 5.500 y tantos años, ¿no? Entonces esto lo vamos a celebrar, les vamos a invitar, ojalá nos pudieran acompañar, estamos definiendo en este momento dónde lo haríamos. Luego tenemos el 6 de agosto la celebración de nuestro aniversario, nuestro bicentenario. También tenemos actividades culturales a desarrollarse ahí. Entonces los vamos a invitar y hay otras cosas, un campeonato de fútbol de residentes, exposición de la gastronomía boliviana. Bueno, ahí estaremos. Hay muchas cosas. Sí. Nosotros le agradecemos mucho que haya estado por acá, embajador, y quedamos a las órdenes. Un saludo al pueblo boliviano. Muchas gracias, un gran abrazo. Deja que en tu vida crezca la conciencia del mañana, que ha llegado con el día nuestra hora.